Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. El aire del cerro se llena de nuevas voces. FM Raco, nuestra radio. Nada más. Seguimos en Palabras Andantes, estamos dialogando con Eva Fondevila. Eva, contanos por qué el nombre Abrojo y además por qué el trabajo con la niñez. Bueno, el nombre Abrojos en realidad surgió de la idea de pensar en la planta del abrojo, que también es muy común en nuestra localidad, es una plantita bastante molesta, que se pega en todos lados, y la gente que transita mucho por el territorio anda siempre con abrojos, sobre todo en las botamangas y en los zapatos, pero a su vez a nosotros nos daba la idea de algo que te pega, también es algo que te une, y también esas cosas que son molestas y que llaman la atención, y teníamos un poco de intenciones de hacer eso. En realidad no sé si lo pensamos tanto, pero cuando surgió esa imagen y esa palabra y esa plantita, nos gustó como metáfora de lo que un poco teníamos ganas de hacer. Así que bueno, ahí eso, de esa manera surgió el nombre. ¿Y la niñez? ¿El trabajo con la niñez? Y la niñez en realidad porque también desde el principio nosotros apenas llegamos empezamos a trabajar con chicos en la escuela, y después de unos meses del taller de periodismo se nos ocurrió hacer un taller sobre derechos de los niños y radio con chicos de otras escuelas, y empezamos a gestar un proyecto que se llama Red de Jóvenes Comunicadores de Tucumán, que todavía existe, y dimos unos talleres cortitos de 4 encuentros en unas 20 escuelas de toda la provincia, y a los chicos, una vez que terminaba el taller, los llevábamos a hacer una emisión única en LB12, que es la M más grande de la provincia. Habíamos conseguido un espacio ahí y hacíamos eso. Una vez, los chicos de las escuelas iban a hacer una emisión. Y ahí un poco trabajando el tema de los derechos de la infancia, que a nosotros nos parecía relevante, sobre todo el derecho a la comunicación y a la participación, que eran los que habíamos enfocado para trabajar, nos dimos cuenta de que bueno, había que trabajar no solo con los niños, que los niños más o menos rápido asumen y además los tienen incorporados a ciertas preocupaciones y tienen ganas de participar y de ser escuchados y demás, nos dábamos cuenta que los principales obstáculos eran los adultos, no los niños. Entonces le presentamos a la Dirección de Niñez de la provincia un proyecto y trabajamos en los hogares e institutos donde estaban alojados niños, tanto por razones asistenciales, digamos, de vulnerabilidad derivados por jueces y demás, como en las instituciones penales donde hay chicos en conflicto con la ley, y trabajamos con ellos también en eso. Y ahí nos fuimos metiendo cada vez más en el tema de derechos de la infancia, y en esto de querer trabajar con los adultos, trabajamos con docentes de escuelas, con operadores de institutos, y armamos en ese camino una agencia de noticias sobre derechos de la infancia, pensando en influir también en la visión que se estaba trabajando sobre la infancia en los medios de comunicación. Eva, te invitamos a que escuches un audio de esta agencia de noticias y después nos contás y desarrollamos bien. Dale. Agencia Anita Informa. Boletín de noticias sobre infancia con perspectiva de derechos. Quinto Congreso Mundial de la Infancia en San Juan. Anita, cobertura especial. Trata de personas, prostitución y pornografía. Temas de preocupación para el mundo. Nahat Maali Amjid es pediatra marroquí y relatora especial de Naciones Unidas, dedicada a la trata de niños y niñas, la prostitución y la pornografía infantil. Agencia Anita Informa. Boletín de noticias sobre infancia con perspectiva de derechos. Y allí escuchábamos el boletín de la Agencia de Noticias sobre Infancias. ¿Cómo la empezaron? ¿Cuántos chicos participaban de esa agencia? Mira, en 2011, por esto que te decía de habernos dado cuenta que los chicos no les cuesta tanto incorporar la perspectiva de derechos como a los adultos, empezamos a sistematizar un poco la idea de armar una agencia que proveyera de noticias con perspectiva de derechos a los medios tucumanos. Esto fue en 2011. Ahí convocamos a algunos chicos de comunicación, de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional, y también a los chicos de RACO que ya venían participando de la revista y de la red de jóvenes comunicadores. Y lo que hacemos básicamente es tener un sitio de internet que por épocas está mejor y más actualizado y por épocas menos, porque nos cuesta un poco la producción, con noticias de diverso tipo, de distintos temas, sobre, digamos, sobre infancia y con esta mirada de los derechos, ¿no? A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con las leyes de protección integral de derechos que están vigentes en la Argentina. Y con esa agencia, un poco lo que les damos a los periodistas son noticias listas para ser publicadas, por un lado, fotografías adecuadas con un enfoque de derechos, el boletín, cuando logramos hacerlo, el boletín radiofónico, y también hacemos desde la agencia una investigación, un monitoreo de lo que hacen los medios gráficos de Tucumán con la infancia, digamos, venimos relevando cómo tratan a la infancia los medios tucumanos. La verdad que los resultados no son muy sorprendentes respecto de otros monitoreos que se hacen en el país, pero sí son ejemplos locales que nosotros a su vez tratamos de usarlos para mostrarles a los periodistas que es necesario que se formen mínimamente en lo que son los derechos de la infancia y cómo darle un tratamiento adecuado a las noticias. Por ejemplo, no titular utilizando la palabra menor, no relacionar a la edad de las personas con actitudes violentas o delictivas, tratar de utilizar perspectiva de género cuando se refieren a la infancia, obviamente citar fuentes, cosas tan básicas como esa, consultar a organizaciones diversas que trabajen en la temática de la infancia para referirse a estos temas, diversificar la agenda y no hablar solamente de temas de violencia, sino incluir también otras cuestiones. Por ejemplo, descubrimos que había ninguna noticia sobre salud, muy poca sobre educación, ninguna sobre trabajo infantil, a lo largo de 900 noticias en 2 o 3 meses, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, a su vez también proponerles que protejan la intimidad y la dignidad de los chicos cuando utilizan sus imágenes, que no se excedan en información personal de ellos para que no se los pueda identificar, digamos, que promuevan la participación, que den cuenta de situaciones en que los chicos hacen cosas positivas, no siempre negativas, digamos. Bueno, y esto es a partir de esta investigación que sostenemos con chicos que no son chicos, ya son adultos, que realizan este monitoreo. Claro, el colectivo de Educación Popular Abrojos en este hacer también sistematiza. Tiene una publicación que se llama Pensar en y barra con los medios, los niños, las niñas y los jóvenes, entrevistas para reflexionar desde la praxis pedagógica y política, que es una, bueno, lo editaron Eva y Emanuel. También hicieron otra publicación, Cuando la comunicación une territorios, y también algunos materiales de formación en todo este proceso que nos está compartiendo Eva Fondevila, el trabajo que hace el colectivo de Educación Popular Abrojos. ¿Con quiénes se enriedan, Eva, para poder llevar adelante todo este trabajar? Porque además ustedes llevaron y ganaron un premio con Palabras Rodantes, un programa de radio que en aquel momento lo hacían en una radio, hoy están en Radio Nacional Tucumán, pero en aquel momento estaban en... En Radio Prensa. Exacto, y ganaron en el 2009, ganaron el premio. 2011. En 2012 ganaron ese premio por promover ciudadanía. Y ahí en ese discurso que dieron juntos, ahí lo que decían es que ya se venía FM RACO, porque la vienen gestando hace muchísimos años. ¿Y con quiénes se han ido enredando en este proceso, Eva? Bueno, por un lado con la comunidad de RACO, que para nosotros fue fundamental el baño de realidad que les conté antes de venir con la idea de armar una radio y terminar pasando 7 años de otros proyectos hasta recién madurar esa idea juntos con la comunidad. El sábado justamente hicimos la inauguración y la cantidad de gente del lugar que fue nos dio muchas gratificaciones porque nos dimos cuenta que a lo largo de los años eso se capitaliza, digamos, y se cristaliza en la presencia de la gente del lugar. Así que los primeros enredados son nuestros vecinos, luego con instituciones y organizaciones de la provincia que venían trabajando, o sea, escuelas, algunas organizaciones no gubernamentales, colectivos más o menos informales, estudiantes de la facultad. Yo paralelamente me concursé un cargo en la Universidad Nacional de Tucumán en la carrera de comunicación, entonces ahí también conocí chicos que estaban en algunos proyectos de comunicación, y también con algunas instituciones del Estado. Nosotros pensamos que especialmente en este contexto y después de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual más, pero ya desde antes y de todo el trabajo previo de la ley, las instituciones públicas son aliados fundamentales, por un lado porque nosotros le llevamos a la Dirección de Niñez de la provincia la inquietud de trabajar en infancia y comunicación, que no se estaba haciendo en la provincia, así que bueno, fueron aliados importantísimos, no solo porque nos financiaron algunos proyectos, que eso obviamente siempre colabora mucho, sino porque se abrieron a una temática y a un enfoque que no lo tenían, digamos. Se trabajaba en infancia desde muchos otros lugares, pero no desde el derecho a la comunicación, no era una problemática para el Estado provincial. Y ahí tuvimos mucho eco, la verdad, muy buena voluntad. También trabajamos en ese camino con el Ministerio de Educación de la provincia, apoyándolos un poco porque se estaban formando varias radios escolares y muchas veces una cosa es poner los equipos y otra cosa es saber qué hacer con eso y desarrollar la producción. Y bueno, con distintos organismos del Estado, como el Ministerio de Industria, que nos apoyó con el ciber comunitario, y fuimos conociendo distintos organismos, el INTA, que tiene a su vez su radio, con los cuales compartimos algunas jornadas para producir materiales de formación, también para chicos, sobre cómo producir programas, sobre cómo trabajar medios comunitarios, y bueno, con docentes, con las facultades, con la universidad en general, porque también cuando se armó el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, nosotros como organización nos incluimos en el nodo de Tucumán y trabajamos algunas producciones audiovisuales, para dar cuenta de los procesos comunitarios en los que estábamos y también para guionar proyectos y programas de televisión sobre distintas temáticas. Y bueno, luego AFCA también, que es un organismo importante en este tema, nos convocó a la mesa de gestión audiovisual que armó, que creo que se está armando en todas las provincias, donde ahí también un poco discutimos con otros medios de comunicación y con organizaciones cómo fomentar la producción, ¿no? Desde esta mirada de hacernos cargo de que la ley de medios nos dio algunas soluciones, pero también nos planteó varios desafíos y preguntas. Así que bueno, nos fuimos enredando con distintos actores y también planteando con otras organizaciones sociales cuál es este nuevo vínculo con el Estado, digamos. Uno no venía históricamente tan preparado para que el Estado abra algunas puertas o nos invite a algunas discusiones. Más bien uno estaba resistiendo, ¿no? Uh-huh. La otra vez yo, cuando vino la camioneta de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, a hacer un estudio de dónde poner la antena de la radio, yo publiqué una foto en Facebook de la camioneta y una cosa que ponía es: antes uno, si venía esta camioneta, se hubiera asustado, ¿no? Total. Sí. Hace una década y pico, la presencia de esa camioneta hubiera implicado que llamar a los vecinos para que te ayuden a resistir que te decomisen los equipos. Hoy podía ser que te vienen a instalar una radio, que te ayuden a estar en el aire, digamos. Es bastante fuerte y significativo el momento histórico, digamos. Eso, en eso de enredarnos con actores políticos y sociales, vamos desde los vecinos hasta la CNC o AFCA o un ministerio, discutiendo, tensionando y planteando articulaciones para adelante, ¿no? Eva, te invitamos a que escuchemos otro audio de producción de ustedes. Vale. En FM Raco, sonidos en el aire. Sonidos en el aire. Con buena música y mucho humor. Buena música y mucho humor. Y yo la paso bailando. con la conducción de Sebastián Gálvez y Iván Moreno, los sábados de 18 a 19 horas. Será un programa de entretenimiento para el público en general. Escuchanos por la 88.9. ¿Estás escuchando? FM Raco. Nuestra onda en el cerro. Eva, contanos sobre la inauguración de la radio, cómo está pensada la programación. Estamos en lo que es FM Raco. Dale. Bueno, la inauguración la hicimos el sábado pasado. E hicimos una fiesta donde invitamos, como les decía antes, vino una buena cantidad de gente de la comunidad. Nosotros hace más o menos 4 meses que estamos al aire, hace muy poquito, pero ya queríamos tener ese festejo, y lo que hicimos fue una fiesta. Vinieron además de las personas de Raco y de Ciambón, que es el pueblo de al lado, vinieron algunos funcionarios de CNC, de AFCA, algunos ministros de la provincia que nos acompañaron, y lo que hicimos fue, bueno, una radio, una maratón de radio, digamos, con algunos periodistas de acá de Capital, que también nos fueron a hacer el aguante, que hicieron una transmisión con varias entrevistas, donde pasamos algunos materiales que tenemos, y bueno, entrevistaron a gente que estaba ahí, ¿no? Tanto funcionarios como a vecinos, y después tuvimos un recital de rock y de folclore, y un ballet local que bailó algunos temas hacia el final de la actividad, y compartimos un poco con ellos, con la gente, cuál es el proyecto, cuál es la idea, cómo venimos trabajando, y bueno, y compartimos una jornada, digamos, de celebración de lo que es todo este proceso. Y la programación actualmente tiene 3 programas en vivo por ahora, el resto es enlatados y música. Estamos construyendo muy a poco la programación, porque obviamente que es costoso en cuanto a sostenerlo. Yo siempre digo que nosotros hicimos todo este proceso y algunos de los chicos que están en el grupo, el año pasado se les ocurrió meterse en la facultad, estudiar comunicación, algo que estaba totalmente quizás fuera de las posibilidades inicialmente de muchos jóvenes de Raco, que no tenían esa perspectiva, y eso que nosotros lo recontra celebramos porque está buenísimo. También un poco nos perjudica, en el sentido que los chicos ahora vienen todos los días a la capital a estudiar y se nos complica estar más en el lugar. Así que la mayor parte de los programas están concentrados el fin de semana ahora. Y bueno, la semana que viene empieza otro programa hecho por un vecino que hizo una propuesta de un programa de folclore, y durante la inauguración también se postuló otro vecino más para hacer un programa con el que veníamos charlando, pero que todavía no se decidía. Creo que, bueno, también un poco el festejo y ver la radio funcionando y estar ahí lo terminó de motivar. Y después, bueno, venimos en conversación con algunas otras instancias para hacer otros programas, como el Centro de Jubilados del lugar, que tienen ganas también de hacer un programa, un profesor de la escuela que trabaja desde, digamos, es biólogo, pero trabaja con temas de contaminación y de cuidado del ambiente, que también quiere hacer un programa con los chicos, otra de las escuelas primarias también. Digamos, estamos ahí construyendo la programación de a poco, porque bueno, por un lado hay inquietud, pero por el otro hay que hacer todo el esfuerzo de darle forma, de llevarlo adelante, y sobre todo hay una cuestión que tiene el lugar, que es que, por ejemplo, las maestras son todas de la capital, claro, y van solamente al pueblo a dar clases. Entonces el tiempo extra, digamos, entre comillas, es muy poco. Entonces, bueno, son todas esas complejidades que todavía tenemos que seguir puliendo para que la programación sea más rica, digamos. Pero bueno, en ese camino estamos, de a poquito. Y los programas en vivo que tenemos son uno de música, uno de noticias y otro, un magazine de cultural, digamos, y también con información y entrevistas y temas más en general. Y hay 2 de los programas los conducen los chicos que están desde el principio en el taller de periodismo, y el otro lo conducimos con Emanuel. Estamos hablando con Eva Fondevila, integrante del colectivo de educación popular Abrojos, que Durante 7 años gestaron el sueño de FM Raco, que se inauguró formalmente, o la fiesta fue el sábado pasado. La 88.9 ya está al aire, con 3 programas al aire, con este proceso que también nos contó de enredarse con muchísimos actores sociales, la comunidad principalmente también empieza a plasmarse en la programación. Así que bueno, celebramos la apertura y el aire de la 88.9. Muchísimas gracias, Eva, por compartir todo este proyecto y este sueño con Palabras Andantes. Les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, obviamente que si tienen la oportunidad de andar por aquí, los esperamos. Muchísimas gracias. Qué mala será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, cuando las palabras salen de nuestra boca las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes, al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Seguimos en Palabras Andantes y seguimos en Tucumán. Tenemos a Antonella Crocianelli, que nos trae algunas perlitas, algunos colores más de esta provincia, la provincia de Tucumán. Precisamente de Yaco, ¿qué tal? De Raco, de Raco. Perdón. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. Les traje el Festival del Caballo Cerreño, que para que vayan anotando para las vacaciones del año que viene. Se realiza el segundo fin de semana de febrero y es un festival que empezó a idearse a fines del 96 porque se estaba pensando un evento donde el caballo del cerro sea el centro y figura. Esto es porque tiene cualidades que no le permiten, cualidades físicas que no le permiten concursar en otros eventos ecuestres. Así que allí en Raco, más precisamente en la zona de El Volcán, por eso se llama La Prueba del Volcán este festival, se lleva a cabo el festival del caballo cerreño. ¿Qué hay, una prueba? Unas muchas pruebas. Si querés, te invito a escuchar de qué se trata. Escuchemos. ¿Cuál es la esencia de esta fiesta? Que aquí se junta la gente lugareña, la gente veraneante, y es un conglomerado, digamos, de caballos. No nos interesa, digamos, cría ni raza, ni que fuese un ara, sino cualquier persona que tenga un caballo común y corriente para participar en esta fiesta puede participar. La identidad de esta fiesta un poco es que el caballo cerreño es el caballo que usa el lugareño para ir a hacer sus compras, para volver, para ir a la escuela el chico. Entonces nosotros lo que tomamos en el caballo cerreño es qué caballo le entregaríamos a un chico de 4 o 5 años que no tiene manejo y que uno queda tranquilo en su casa esperando que esa criatura regrese bien, sano y salvo. No es una prueba de velocidad ni de vértigo, sino cuál es el caballo más seguro para llevar una criatura, digamos, en el cerro. Trabajar con los chicos, toda la prueba de rienda, destreza criolla, mansedumbre, caballos de paso. Y es la prueba importante, que es la del volcán, que llamamos nosotros, que es un recorrido por los lugares que uno tiene normalmente en el cerro. Esto está concentrado en un predio que es pequeño, pero tiene todos los obstáculos que uno generalmente encuentra allá en el cerro. Esto año a año va creciendo, ha nacido como una fiesta muy de la casa, y tenemos gente que nos visita de todas partes. Igual que en los caballos cerreños, viene gente de la alta montaña, que es Anfama, las arquitas, el nogalito, siempre está viniendo gente y se va agrandando más. Este año tenemos 200 caballos inscritos. Y el caballo más seguro, el ganador. Eso, digamos, es un poco la tranquilidad que uno tiene en casa. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas. ¿Qué me contás? ¿Vamos? Vamos, festival? Agendado, segunda semana de febrero, iremos para la fiesta del caballo cerreño, ¿es? Exactamente, sí. Te cuento lo último del festival, que está organizado por el Club Social Raco y la Comuna de Raco. Pero ya que estamos por la zona, vamos a dar una vueltita por Ciambón, que es una localidad que está pegada justamente a Raco, y junto a ella forman el Circuito Chico, que es conocido así turísticamente allí en Tucumán. En Ciambón es donde los monjes benedictinos han instalado su monasterio, y esto lo traje especialmente para vos, porque se dedican a la producción de artesanías y exquisitos dulces. Ah, bueno. Así que podemos hacer un doble paseo. Nos gusta eso, cuando paseamos ir probando las comidas características de cada lugar. Muchas gracias, Antonella. A usted. Bueno, y así damos cierre a Palabras Andantes. Las y los invitamos a sumarse a un nuevo viaje la próxima semana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.